Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma también tiempo para la oración, por vuestro reavivamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Acompáñanos ahora en la segunda parte, en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bien, bienvenidos otra semana más, Lidia y Xavi. Gracias. Para considerar juntos ya el capítulo 3 de Daniel, la cuarta lección de Escuela Sabática Viva. Y como ya hemos iniciado la costumbre, pues vamos a hacer una pregunta y con ella daremos paso a las reflexiones que tenéis preparadas. ¿Por qué creéis que Dios hizo un milagro tan espectacular con los tres compañeros de Daniel, tal y como se ve en este capítulo, y sin embargo no obró así antes con el profeta Isaías y después, por poner dos ejemplos, con Juan el Bautista? ¿Por qué creéis que pueden ocurrir estas cosas? La verdad es que este capítulo tiene un final feliz y nos encanta cómo Dios vindica a los creyentes y a su fidelidad. Pero la realidad es que la mayoría de los casos no es así. Juan el Bautista es muy frustrante porque es una vida dedicada al 100% a Dios y el final en manos de un rey impío, pues es, la verdad es que decepciona. Pero es que Jesús mismo, el final que tuvo, él dice, el que quiera seguirme, tome su cruz y venga en pos de mí, ¿no? Que finalmente no es una vida, no es un camino de rosas, ¿no? Y es bonito recordar con esto, pues estaba pensando, porque sí, a veces nos planteamos cuando pasan cosas, es injusto por si he sido fiel a ti, ¿no? Pero hay que tener en cuenta, a mí me gusta Romanos 8:28, cuando dice, estamos seguros además que todo colabora bien de los que aman a Dios, de los que han sido elegidos conforme a su designio. O sea, pase lo que pase, las cosas que nos pasen, hay que aceptarlas porque finalmente Dios dice que es para nosotros nuestro bien, ¿no? Aunque no sea lo que esperemos humanamente. Aunque nosotros no entendamos, Dios sí que entiende y sabe que es mejor en cada caso. Esa sería tu respuesta. Claro. Es que es una pregunta que nos hacemos, que es muy lógica y todo el mundo se la hace. Incluso suele ser una pregunta que las personas que no creen acaban haciéndote, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas tan malas? Porque al final acabas yendo a ese punto, ¿no? ¿Por qué a unos sí y otros no? O alguien que es muy bueno, ¿por qué con lo bueno que era? Con lo bueno que era, ¿qué le ha pasado? ¿Por qué? Y este, en cambio, que es... Son preguntas muy válidas, pero que en nuestra limitada comprensión del plan divino y de todo lo que tiene el Señor en mente, podemos responder. A veces nos tenemos que quedar, pues, el Señor tiene un plan, lo que más nos corresponde es ponernos en sus manos e intentar que salga lo mejor posible, ¿no? Y sin duda Dios sabe lo que es mejor en cada caso. Claro. Y cuando tenemos esa confianza no nos frustramos, ¿no? Porque como dice el salmista, no te fijes en el éxito del impío, del malo, ¿eh? No te fijes en él porque finalmente los justos heredarán la tierra. O sea que aunque ahora digamos es que la vida no es justa, yo que soy fiel y fíjate, y al otro, lo bien que le va a las cosas y es completamente una vida ajena a Dios. Quizá porque centramos el final o pensamos en el momento actual y el final no es el momento actual. Eso es. Nosotros tenemos una visión mucho, que Daniel además nos habla de ello, una visión enfocada hacia el futuro, ¿no? Entonces, cuando piensas en el futuro, no valoras tanto cómo ha sido el final aquí, porque lo realmente importante es cómo va a terminar. Cuando somos conscientes de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y que si confiamos en Él y nuestra vida está en sus manos, aunque el final no sea el que nosotros esperemos, es el mejor para nosotros, pues entonces estamos también tranquilos. Tranquilos. En otras palabras, podemos ser en ocasiones instrumentos divinos para el bien de otros. Eso también puede ocurrir. Juan el Bautista murió muy joven, pero sin embargo Isaías había desarrollado ya un ministerio de igual 60 años. Y en este caso, bueno, en este caso le salvó. Dios es evidente que en cada caso sabe lo que debe hacer, lo que es mejor para cada persona, para las circunstancias y sobre todo para que su obra vaya adelante. Y al final el Señor dará las recompensas, porque así van a ser justas y equitativas para todos. Y no tiene que darnos miedo la muerte, ni la enfermedad, ni el sufrimiento. Lo que tiene que darnos miedo es estar desconectados de Dios. Eso sí que tiene que darnos pavor. Probablemente ellos dos habían cumplido el plan que el Señor tenía para ellos. El Señor dijo, es un momento de descansar, uno pensamos, oh, es muy pronto para Juan el Bautista. Bueno, pues ya había hecho lo que tenía que hacer y seguro que lo aceptó con tranquilidad. A nadie le gusta que le corten la cabeza, pero lo aceptó con tranquilidad, ¿no? O sea, dice, bueno, ya ha cumplido lo que tenía que hacer. De hecho, él lo reconoce. Es el momento de que Jesús crezca y yo disminuya. Y yo mengüe. Sí, sí, sí. Así es. Bien, pues pasamos de un capítulo en el que encontramos una imagen metálica con diferentes tipos de metales y con una explicación histórica para cada uno de ellos, y ahora nos encontramos con una imagen que es toda de oro. ¿Qué ha pasado aquí? Pues lo que hablábamos. ¿Qué podemos decir? Hablábamos de gente que no está dispuesta a asumir que el plan de Dios para él tiene es un plan de Dios, no el plan tuyo. Y hay gente que se planifica y dice, pues no, lo voy a montar a mi imagen. Pero también choca, porque date cuenta, el final del otro capítulo que acabamos de estudiar la semana pasada, es curioso la reacción que tiene de humillar su corazón Nabucodonosor ante el Dios y ante la revelación, pero es como que el corazón tal vez se le ha enfriado, se ha endurecido, se le ha olvidado, se le ha pasado y dice, ah, pues no, yo quiero un plan mejor, ¿no? Es interesante que Nabucodonosor se encuentra ahora ante una tercera oportunidad de conocer al Dios verdadero, porque ha tenido ya dos. Sí, sí. La primera, el encuentro con Daniel y sus compañeros, cuando se da cuenta que hay una diferencia notable en ellos. La segunda, bueno, la revelación que le da Daniel, y que Nabucodonosor entiende que es cierto lo que ha soñado, y bueno, luego como lo engrandece, lo reconoce, y humilló su corazón delante de Daniel en el capítulo 2. Pero ahora parece que ha pasado un tiempo, algunos comentaristas hablan de quizá un par de décadas, sabemos, pero lo cierto es que ahora él cree que Babilonia no debe tener fin. La imagen toda de oro. Yo creo que hay una razón para la cual no dar la fecha de cuándo sucedió esto. En el sentido de que nos pasa a todos en mayor o menor medida a veces que intentamos, se nos enfría el corazón, ¿verdad? Hablamos, no sé si recordáis, la gente habla normalmente del primer amor con Dios, que es curioso que hayamos definido una fase de amor con Dios, ¿no? Primer amor, genial, y luego vamos descendiendo un poquito. Entonces, quizá Daniel, no hace falta expresar cuándo fue, porque a todos nos puede pasar en un momento u otro que nuestro corazón se vaya enfriando y nos cueste más, que el amor con nosotros lo lleva al extremo. Va a llevar a negar el plan de Dios totalmente. Económica, la situación política, la situación de poder de Nabucodonosor también es algo excepcional. Claro. Cuando tienes esa independencia, esa autonomía, no necesitas a Dios, también es más difícil doblegar. Claro, cuando todo va así de bien. Estamos hablando de una estatua que mide 27 metros de alto. No tendría que tener toda la forma seguramente humana, lo más probable, si tuviera un pedestal muy alto, como eran las estatuas. Es que se le llamaba estatua a todo. En la antigüedad, en todas las estelas, se le hablaba de ese estilo. Pero bueno, está en un lugar desconocido, el campo de Dura, no sabemos realmente dónde está. Sí. Sabemos que está en Babilonia. Sí. Uh-huh. Y sabemos que puede ser una fortaleza o puede ser un sitio amplio. Y allí tenemos esa estatua de 27 metros de alto y 2,7 metros de ancho, más o menos. Por las proporciones, parece que debe tener algún pedestal. Algún pedestal. Porque si no, la relación altura-anchura no era adecuada. Correcta, esto es 1,5. Y lo curioso es que, como mencionaba Lidia, en cuanto a la cultura babilónica a la que se enfrentaron Daniel y sus compañeros, ahí hay algo que tiene que ver con el sistema sexagesimal. Sí. Porque la estatua tenía 60 codos de altura y 6 codos de anchura. El 6 aparece ahí. Es curioso, hay cierta relación con el 666 de Apocalipsis. Cierta relación. Ahí se ve que es una cifra muy humana y que no es quizá muy perfecta. Pero en todo caso, esas son las medidas con las que fueron hechas. Porque están basadas en su sistema claro. Digámoslo, babilónico. Claro. Muy bien. Claro. Entonces, que babilónico, pero que ha llegado a nuestros días, que nosotros seguimos utilizándolo en algunas cosas, seguimos utilizando. Bueno, ¿no? La división de la circunferencia, la hora, etcétera. Eso seguimos basándonos en. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos añadir en cuanto a las instrucciones que fueron dadas en relación con esa imagen de oro? Que sin duda, teniendo en cuenta que en aquel tiempo y en ese momento histórico, la religión y la política estaban bastante relacionadas. Completamente. ¿Por qué esa forma de actuar para que todo el imperio, al menos los representantes más dignos, reconocieran la supremacía del rey y de la nación, ¿no? Que fueran adoradas por medio de esa estatua? ¿Qué explicación podemos dar en función de lo que nos dice Daniel que ocurrió ahí? Porque había instrucciones para que cuando ciertos instrumentos sonasen, de acuerdo, todo el mundo doblase la rodilla ante aquella figura que representaba el poder de Babilonia, el imperio y la autoridad del rey. Y, por supuesto, pues la filosofía como imperio, ¿no? La ideología de la propia Babilonia. Todo eso había que plegarse ante ello. No hemos llegado aún a la época en que los reyes eran adorados como dioses, pero sí que Nabucodonosor aquí exige una especie de sumisión, una demostración de sumisión por parte de todos los oficiales que forman parte de su imperio. Quizá una forma indirecta de adoración. Va a ser igual. O sea, a fin de cuentas siguen siendo... Exacto. Hemos hablado incluso cuando hablamos de la comida en las lecciones anteriores, cómo pasaba a través del rey. O sea, estaba presente ese elemento y Nabucodonosor lo quiere hacer aún más explícito, teniendo en cuenta además la pluralidad y la diversidad de la gente que compone su reino. O sea, se ha traído de Babilonia y de los países conquistados, se ha traído a mucha gente con muchas religiones diferentes, con muchas culturas diferentes, y de repente los quiere unir en lo que realmente los une, que es su rey y ese imperio, y para eso hace una demostración general. Ya no solo del pueblo, sino sobre todo, porque lo menciona la Biblia, de aquellos oficiales que están al mando de las instituciones. Los que representan el país, ¿eh? Y es interesante, a mí me llama la atención que estos compañeros de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, saben a qué van y, sin embargo, van. No se precipitan. Ellos saben que el Señor les guía, les ayuda, y entre tanto que no tengan una fuerza mayor que les presione para doblegar su conciencia, ellos dan los pasos que haya que dar. Aquí quizás se podría hacer algunas aplicaciones a nuestros días, pero quizá debemos de abordar primeramente el capítulo, luego si nos queda un poquito de tiempo podemos hacer alguna aplicación. ¿Qué pensáis en cuanto a la reacción que tuvieron aquellos, dice, algunos varones caldeos? Vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. El texto dice que los acusaron no como acto de fidelidad al rey, no como aquellos que quieren que las cosas se hagan con disciplina y bien, sino que los acusaron maliciosamente. Estos extranjeros, estos deportados, están ocupando aquí puestos de responsabilidad y ahora resulta que no están cumpliendo con las órdenes del rey. Rey para siempre vive. Tú, rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, etcétera, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Tú has dado esta orden, se lo recuerdan. Que aunque no sea una ley medo-persa, las leyes babilonias tenían el mismo sentido. Debían de cumplirse. Entonces le dicen, hay unos varones judíos, pero fijémonos bien cómo van con ese detalle diciendo, estos varones, rey, han sido puestos sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Pero además no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que has levantado. Vamos, o sea, que lo calientan bien a Nabucodonosor. Lo calientan bien. Y cuando bien. Está ya calentito, él dice, se irritado en sobremanera, hizo que vinieran, los llamó, los mandó llamar, y entonces ahí reacciona contra ellos. El original, bueno, vamos a verlo, porque además la forma de acusación también acusa un poquito al rey. Tú has puesto a esos extranjeros, o sea, ¿no?, por encima de nosotros. Te has equivocado. Y esta gente, no estamos seguros de ellos. Recuerda que además provienen de una población que se ha rebelado continuamente contra ti, ha ido bailando. Y de repente nos encontramos aquí gobernando y en altos puestos de influencia, ocupando los puestos que deberían ser nuestros. Que además es curioso como lo dicen, ¿no? Un poco como, ahí deberíamos estar nosotros y están estos. Y tú los has puesto ahí. Y mira ahora cómo te pagan. Es como, es muy maliciosa la acusación. Pudieron ser subordinados de los compañeros de Daniel, claro, sin ninguna duda. Claro, gente que compartía trabajo. Claro. Ahora, lo que es también interesante es que el rey, a pesar de haber dado la orden de que si no doblaban la rodilla cuando se basen los instrumentos de música, si le han echado al horno de fuego, les da una segunda oportunidad. Les pregunta. Porque les hace la pregunta. Es verdad, es verdad lo que me están diciendo. Quiere corroborar las dos versiones. Sí, sí. Y aquí aún calientan más el horno. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, es decir, creéis que ahora, cuando suenen de nuevo, y notad, toda la orquesta va a sonar exclusivamente para ellos? Va a sonar para ellos. Y toda esa gente si está suena otra, y todos los demás, digamos, siguiéndoles. Cuando se adoren los hebreos, van a arrodillarse todos otra vez, porque es que suenan los instrumentos y hay que hacerlo. Es increíble. Y la respuesta de ellos, desde luego, muestra una fidelidad y una lealtad al Dios del cielo, uh-huh, encomiable. Sí. Es una respuesta que, vamos, lo podríamos, tenemos todos. Deberíamos leer los dos textos, sobre todo el 17 y el 18. Sí, en 3, 17 y 18 dice: he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, hazte saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Que lo sepas, rey. Ese y si no, sí, no nos importa. Es fascinante, es fascinante. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer, y Dios no nos importa. Hemos de verlo no como un enfrentamiento al rey, sino con un posicionamiento firme de obediencia en su fidelidad al Dios del cielo. Uh-huh. Es así. Y te digo una cosa. Tanto se los libra como si no, además. Es curioso, porque esto siempre lo hemos comentado, ¿verdad? Qué fácil hubiera sido agacharse tras un cordón, tal. Pero en tu mente pensar, a ver, Señor, ¿qué, si ahora nos morimos, ¿para qué servimos? ¿Qué función tenemos aquí? Somos más útiles si estamos vivos, te podemos servir mejor si estamos vivos. Entonces, pues, podían haber hecho disimulado algo para pasar desapercibidos. Pero parece que están buscando no pasar en absoluto desapercibidos. Todo lo contrario, que quede en evidencia lo que están haciendo. Algún comentarista dice que Daniel, que no es mencionado, que no aparece, y Talmud también da su explicación, o trata de dar razones por las cuales no estaba presente, pero como que Daniel se inclinó un poco disimulando, ¿de acuerdo? O que también otra explicación que dan es que Daniel tampoco se arrodilló, pero claro, como Daniel era quien era, no se atrevió nadie a denunciarlo, solamente denunciaron esos tres. Lo cierto es que Daniel no está ahí, no sabemos por qué, pero creo que las razones, a mí me lo parece, son obvias. Es decir, ¿con qué cara iba a permitir Nabucodonosor que Daniel estuviera allí? Era algo claro, pasó. Algo hicieron eso es verdad. Para que él no estuviera. Claro. Que probablemente, además, la estatua que está representando Nabucodonosor y que ha hecho hacer debería ser muy parecida a la estatua que vio en el sueño. Claro, ¿con qué cara se presenta ante Daniel y le dice, mira, aunque haya pasado ahora, mucho tiempo... Ahora, tú me diste una explicación y ahora postrate ante esto. Ante esto diferente, ¿no? O sea, es muy raro que Daniel estuviera allí, tampoco el texto lo dice, no lo sabemos, así que los protagonistas en este caso son los tres amigos los que se me... Y podrían haberse arrodillado un poquito, pero yo creo que cuando hablamos con Dios o cuando tratamos con temas de Dios, no hay términos medios, eso blanco o negro. O sea, o te arrodillas o no te arrodillas ante Dios, o te arrodillas o no te arrodillas ante los ídolos, ¿no? O sea, No hay una gama de grises. No, Señor, yo puse solo una rodillita en tierra. Pero nos gusta está. Pensar que sí, que existe. A veces creemos que sí, intentamos forzar las normas para intentarlo, pero el Señor te dice claramente que eso no es posible y en la historia se demuestra. ¿Estás conmigo o estás con mí? No hay más. Desde luego, la reacción de Nabucodonosor cuando dice que se llenó de ira, que se demudó su aspecto, rostro, demuestra que había mucho orgullo ahí. Sí. Y demuestra y la también reacción que dábamos. Sí, que en contraste con el sueño que le reveló Daniel, que bueno, que había tenido y que Daniel se lo explicó, que por cierto, haciendo referencia al capítulo 2, sabemos que Exíodo dio una explicación de las edades del hombre pasando de cuatro etapas del oro al hierro. Los mismos elementos. Luego se habló también de los héroes entre el bronce y el hierro, pero había cuatro metales que son los mismos. Que nos hace pensar que quizá el Señor, al mostrarle la sucesión de reinos y los derroteros de la historia, se refirió a aquello que ya era conocido para darle una explicación de lo que él tenía que entender. Pero que Nabucodonosor aquí se revela. Y de alguna manera el orgullo vuelve a aflorar en su vida y en su corazón. Dice, ¿cómo que oro, plata, bronce? No, toda de oro. Babilonia no tiene fin. Mi reino va a durar, pues he sido para yo siempre. El que lo ha reconstruido y esto no tiene ningún fin. Y sabemos que mandó calentar el horno, dice, ordenó que el horno se calentara siete veces más de lo acostumbrado. Uh-huh. De nuevo estamos ante una expresión que puede ser retórica, claro. Mucho más de lo acostumbrado. Exacto. Pero en todo caso, debió calentarlo bien porque los que echaron a los compañeros de Daniel al horno murieron abrasados. Uh-huh. Sí, sí. A veces la gente piensa que este castigo no puede ser real, porque un horno de fuego. Pero lo cierto es que es muy habitual en la zona. E incluso sabemos que en la época cartaginesa, Diodoro de Sicilia cuenta que había hornos para sacrificar a niños también. O sea, que no es un castigo tan inhabitual ni raro. El código de Hammurabi ya habla de castigos similares. Así que nos encontramos ante un detalle que nos da cuenta de la validez de la historia, de la veracidad de la historia, cuando de repente, además recordemos que están en la llanura de Sinar, donde se utilizaba un tipo de petróleo especial, sí, con lo cual era más fácil que ese horno alcanzara ciertas temperaturas elevadas que pudieran matar a una persona de un golpe de calor. No poder aguantar estar cerca. Y Jeremías habla de dos hombres que fueron abrasados igual, en el fuego por Nabucodonosor. Así que no es nada raro, no es nada extraño que la Biblia hable. Es un castigo que está ahí y que se puede utilizar y que, evidentemente, Nabucodonosor utiliza, y más cuando es enfrentado en público ante tanta gente. Recordemos que habría muchísima gente alrededor mirando lo que estaba pasando allí. ¿Y qué podemos decir de lo que sigue después? Resulta que Nabucodonosor ha entendido, y así lo dice, que fueron echados tres atados al horno. Echasteis tres atados, y yo veo cuatro que se pasean sueltos. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Quién era este hijo de los dioses? ¿Podemos pensar ya que Nabucodonosor sabía a quién se enfrentaba cuando dice qué dios os podrá librar de esto? Pues no sabemos qué pudo haber en su corazón, pero en todo caso él había pensado ya en el dios del cielo, porque Daniel había dicho hay un dios en los cielos, ¿de acuerdo? Y ahora este cuarto entiende que no es una criatura humana. Evidentemente él sabe que no puede ser humana. Es hijo de los dioses. Y la respuesta que habían tenido previa a los amigos antes de entrar al horno es que si puede librarnos, si quiere puede librarnos. O sea que eso había quedado podría en su actuar. Mente. Claro. Y además llama la atención que es que Nabucodonosor no se queda ya, no se siente cómodo en el trono, se levanta, se acerca al horno y los llama. Tiene que estar muy inquieto. Dice, se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Es increíble cómo contrasta, ¿eh?, la construcción de la imagen toda de oro con la reacción del rey aquí ya. Entonces ellos salieron del medio del fuego. Ahí se juntaron todos para mirar estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a fuego. Es curioso cómo recalca el hecho de que ni un pelo fue quemado de su cabeza, no hay olor a humo, no hay nada. O sea, es el poder divino ha sido tan fuerte que ha podido evitar. Aquello que mató a otros hombres ha conseguido que ellos se vean afectados en lo más mínimo. Entonces, claro, ¿qué evidencia tiene ante su orgullo y el poder de Dios? No puede equipararse de ninguna forma, ¿no? Es curioso que él se acerque sabiendo que dos hombres han muerto cuando han echado a los tres chicos al horno de fuego. Él se acerca sabiendo que su vida peligra, porque el horno sigue estando a temperatura. No ha pasado mucho rato desde que nos han echado. El horno sigue estando a altas temperaturas. Y él incluso se acerca a pesar del peligro para su vida. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? O sea, es una reacción. Es evidente que sabe que algo divino está sucediendo allí y reconoce, hombre, en ese Dios del cielo es al cuarto obvio, hombre, claro, que está caminando allí. Claro. ¿No? Es indudable. Ya cuando los llama, les dice siervos del Dios Altísimo. O sea, sabe que su reconocimiento final está aquí ya preanunciado, ¿eh? Entonces dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel, su mensajero. En este caso nosotros entendemos que es el Hijo del Hombre, el Príncipe de los Príncipes, el Hijo de Dios. Sí. Y que no cumplió, y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Está alabándolos por no haber obedecido su edicto, el propio Nabucodonosor. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muradar, por cuanto no hay dios que pueda librar como este. Aquí se le va un poquito la mano. Sí, ya, otra tomando vez. Otra medidas vez tiene, sí, demasiado drásticas. Sí. Pero me encanta ver este capítulo porque empieza de una forma muy dura, de una forma muy triste, un edicto que obedeces al rey o tu vida pues peligra, ¿no? Y empieza de una forma terrible y termina de un final inesperado. ¿Quién se iba a imaginar de los que estaban en esa planicie que iba a terminar así el episodio, ¿verdad? Y lo que decíamos, es una historia con final feliz. Cuando Dios vindica al creyente, cuando Dios delante de todos le deja como, no, estoy con ellos, no están solos, no son unos tres pringadillos, no, es que ellos son míos, son, ¿no?, mis hijos. Yo los cuido. Exacto. Y el Dios del cielo por medio de ellos se reivindica a sí mismo, su justicia y su amor por la humanidad y por el propio rey, sin ninguna duda, y por todos los que están presenciando aquello, porque es un testimonio para que todo aquel que quiera aceptar, porque la orden que da el rey va en esa dirección. Esto hemos de verlo así. Y hemos de ver también, creo que debemos verlo así, que así como Daniel tiene profecías, hemos visto la del capítulo 2, vamos a ver otras, tiene también relatos históricos. Pero estos relatos históricos tienen cierto sabor profético, porque tienen un valor típico que de forma antitípica se cumplirán en tiempos que están llegando o que van a llegar, ¿de acuerdo? De modo que si el pueblo de Dios afronta en algún momento pues ciertas etapas de dificultad, hemos de pensar en qué pasó aquí para entender cómo actuará Dios en los tiempos finales. Es su mismo pueblo, es el mismo Dios, ¿de acuerdo? Y va a ser la misma actuación para protegernos de todos aquellos o para proteger a su pueblo de todos aquellos que quieran hacerle algún tipo de daño. No sé si queréis dar lectura a la frase final o tenéis algún comentario que queréis todavía añadir. Me gustaría, sobre todo de esta clase, subrayar la fidelidad, ¿no? La fidelidad es algo que está completamente infravalorado, ha pasado de moda, estamos en una sociedad en la que no existe, y es curioso cómo Dios, el pueblo que los libera de la esclavitud, les pide que no adoren a otros, que los quiere en exclusividad, ¿no? Y es justo. Y yo lo pensaba y decía, pues fíjate, ¿qué es lo que hace falta para que alguien pueda dar exclusividad a otro? Todos los seres humanos también lo queremos, ¿eh? Nuestras parejas también queremos exclusividad, aunque ahora esté muy de moda el poliamor y estas cosas. Queremos exclusividad, pero hace falta amar a alguien con todo tu corazón, ¿no? Entonces yo digo, cuando Dios nos pide fidelidad y exclusividad, lo que nos pide es que lo queramos de esa manera. Y entonces pues será fácil ser fiel hasta ese punto, ¿no? Y por otra parte, podemos pensar que los ídolos pues están ya desfasados, ¿verdad? Que ya no... No, pero es actualísimo. Actualísimo. Puede haber idolatría en el corazón del ser humano en nuestros puede días. No. Calvino dice que afirma que la mente humana es una fábrica de ídolos. Así es. Así que podemos constantemente generar ídolos de todo. A mí me gusta la idea de, si eres fiel, es una frase que me ha quedado muchas veces, ¿no? El Señor no va a quitar los fuegos de tu vida, pero te acompañará a través de ellos. Y es una cosa que siempre me da esperanza y que intento transmitir a las personas, ¿no? O sea, el Señor no va a apartar los fuegos, pero siempre va a estar ahí. Muy apropiado para este apartado. Y la frase para terminar es que se cumple literalmente en este capítulo. Es un versículo precioso. Pues hazla. Dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto está en Isaías 43:2. Isaías había dicho eso unos 150 años antes y se cumplió literalmente en este caso. Sí. Una vez más, muchas gracias por vuestra colaboración y participación. Un placer escucharos. Y quedamos emplazados para el próximo tema de la próxima semana. Muy bien. Nos vemos. Gracias. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza. ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado. Cread vuestro propio proyecto misionero. Programad en vuestras casas reuniones para orar y confraternizar. Buscad un tiempo en la semana o el sábado por la tarde. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.